Muy buenos días, Egunon. Bueno, pues vamos a hablar del pleno de ayer, ya que no nos dio tiempo, porque la verdad es que fue larguísimo y hubo temas, muchos, evidentemente, aparte de ruegos y preguntas, donde siempre se suele alargar un poco más. Pero, en fin, entre otros asuntos, ustedes plantearon una moción sobre el reparto de cantidades correspondientes a las llamadas vacaciones fiscales. No sé si el oyente se va a perder un poco con este tema, si nos puede aclarar así en un concepto muy de calle, qué es este de asunto. Bueno, pues básicamente es algo quizás que suene más complejo de lo que verdaderamente es. Las vacaciones fiscales fueron pues unas ayudas que dio la Diputación hace ya bastantes años, a finales de los 90, y bueno, pues después de distintos litigios judiciales, lo que ha estimado los tribunales es que esas subvenciones que obtuvieron esas empresas pues tienen que ser devueltas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al devolver esas subvenciones las empresas, pues ese es un ingreso de la Diputación y por lo tanto ese tiene que entrar a formar parte pues de los repartos que se hacen dentro de la propia Diputación. La Diputación, de los ingresos que obtiene, se queda con una parte para su funcionamiento, otro se lo da al Gobierno Vasco y otro se lo da a las entidades locales, en este caso de Álava. Pues nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido en el pleno de ayer? Pues precisamente que la parte que nos toque de ese ingreso, pues que venga al Ayuntamiento. ¿Y por qué? Porque hemos detectado que el Gobierno Vasco ya ha obtenido esos recursos, pero sin embargo las entidades locales del territorio no. Y por lo tanto, pues lo que hemos hecho ha sido pues una moción en el pleno solicitando pues un poco esta idea. Me imagino que será difícil saber de cuánto dinero estamos hablando, ¿no? Bueno, pues básicamente haciendo una cuenta, vamos, muy muy al aire, es decir, estaríamos hablando de, se habla de unos 80 millones de euros. Entonces, a los ayuntamientos de esa cantidad, de la Diputación se queda el 30%, y de ese 30% a todos los ayuntamientos del territorio nos corresponde la mitad. Con lo cual, si vamos haciendo el análisis, pues tendríamos los ayuntamientos del territorio de Álava 12 millones de euros para repartir. Y luego ya pues entrarían las cuotas o las partes que cada ayuntamiento le corresponde en total, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de esa cantidad, ¿no? De unos 12 millones de euros para repartir en total. Además, se solidarizaron ustedes con los trabajadores de la empresa Hacha, que les vemos día sí y día también protestando frente al ayuntamiento. Sí, eso es. Bueno, pues la secuencia fue un escrito que presentó el sindicato ELA en representación de los trabajadores, y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido tratar en el último pleno. La postura por parte nuestra, del Partido Nacionalista Vasco, fue en un primer momento buscar una declaración institucional en la que, bueno, pues se manifieste pues un apoyo a los trabajadores que están en esta circunstancia, pero bueno, por distintas cuestiones de los grupos políticos, sobre todo por Bildu, que no quería tocar el escrito presentado por los trabajadores, pues no fue posible, y lo que hemos hecho ha sido pues por un lado solidarizarnos con los trabajadores y por otro lado pues bueno, pues lanzar un mensaje a la empresa pues que continúe con la actividad, porque bueno, pues es una empresa de mucho tiempo en el municipio y desde luego que serio es una auténtica lástima la situación que están pasando. Asuntos de pleno, estos se figuraban en el orden del día como mociones, pero también ustedes han preguntado, preguntaron en el pleno sobre el asunto del tema de la limpieza viaria del audio, que parece que no lo ven como muy efectivo. Sí, eso es. Hemos detectado en los últimos tiempos pues que se está relajando bastante. Es decir, bueno, pues también todos andamos por el pueblo y también hemos visto pues como vecinos se acercaban y nos decían pues que, bueno, pues que en algunas zonas del municipio pues estaban más sucias, que había pintadas, que había carteles sin quitar, y bueno, pues lo que hemos hecho es un ruego al equipo de gobierno pues para que hable con la empresa que se dedica a estas tareas y bueno, pues para que intensifique pues toda esta labor de limpieza. Y con la asociación Alwafa, ¿por qué preguntaron? Sí, bueno, pues ahí ha sido una cuestión de que se nos informe cómo está el expediente, porque bueno, pues nos hemos enterado que hay una actuación que se está habilitando una lonja para la misma. Entonces, bueno, pues hemos tenido un conocimiento, vamos a decir, no oficial de la misma. Entonces, lo que hemos solicitado es, pues bueno, ver cómo se encuentra el expediente, y bueno, desde el equipo de gobierno se nos ha trasladado que se nos va a remitir una copia, y bueno, pues eso ha sido un poco el planteamiento. Bueno, ¿y cómo va el asunto presupuesto? Bien, pues ahí también ha habido pues también una intervención también por parte del equipo de gobierno, y nosotros pues ya lo hemos solicitado en otras ocasiones. Entendemos que ya es el momento de poder presentar el borrador de presupuesto, y básicamente porque la parte del ingreso del ayuntamiento está ya clara. Es decir, por un lado se conoce cuál ha sido la liquidación del ejercicio anterior, y concretamente en el pleno del mes ordinario de febrero se ha dado cuenta de la liquidación. Ya se conocen los dineros de la Diputación, y el asunto del IBI, que es un ingreso importante dentro del ayuntamiento, pues bueno, ya parece que lo tenemos, vamos a decir, encarrilado. Es decir, que ya se puede hacer una estimación aproximada del ingreso que va a suponer. Por lo tanto, ya teniendo todos esos elementos, pues lo que podemos hacer es ya empezar a trabajar con un borrador, porque como ya sabes los dineros con los que cuentas, pues ya puedes ajustar tu nivel de gasto. Y eso es lo que hemos solicitado también al equipo de gobierno. O sea que con toda probabilidad en marzo habrá noticias, seguro, o al menos así lo esperan ustedes, ¿no? Sí, eso es. Esperamos que, pues bueno, que se nos pasen algunos borradores, pues precisamente pues para poder pues ver aquellas cuestiones que estemos de acuerdo, ¿no? Posibles enmiendas y demás. Perfecto. Muy bien, pues agradecemos a Hernando Lacalle, concejal de AJPNV en el Ayuntamiento de Laudio, que nos haya acompañado unos minutos para explicar asuntos tratados en el pleno de ayer y algunas de sus propuestas. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Agur.